Lavaque, con Gillo Lavaque, con el resto, Eduardo Álvarez, el resto de la comisión directiva, para ver si se hace cargo de Atenas de Córdoba. El zurdo Gustavo Mirabet juega y pertenece a Atenas de Córdoba con los la categoría de Maxi Basket, y este es un tipo vinculado al día a día del club de Atenas de Córdoba, y bueno, por eso ahora también está reunido con los dirigentes para saber si puede ser o no el técnico. Repito, Baxley se queda. Ayer arrancaron con el diálogo con Pete Michael, no se hablaban, tenían una mala relación, hubo una reunión muy grande entre todo el plantel, pusieron algunas cosas de acuerdo, y el zurdo Mirabet en este momento está reunido con la dirigencia para ver si agarra o no por segunda vez el equipo. Y en cuanto a Estudiantes de Concordia, todo en orden, no hay ningún lesionado, está todo en perfecto estado, así que esperando para ganar, como decía Hernán Ginestra, un partido más en el día de hoy. Un partido que tendrá los dos máximos anotadores de la liga en cancha. Estamos hablando de Dar Tucker, que tiene 153 puntos en 7 partidos. Esto le da un promedio de 21,9. Y nada más que nada menos que justo a quien mencionabas, Walter Baxley, con 83 puntos en 4 partidos. Esto le da un promedio de 20,8. Y añadiendo un poco más de información a lo que decías de Estudiantes, Ricardo Power estará llegando el jueves a Argentina en reemplazo de Jordan Enríquez, el extranjero que se había ido. Ricardo Power es el extranjero, ala pivot, 33 años, 1,99, proviene de la liga surcoreana en el Incheon Elephants, es el equipo de donde venía a jugar. Comenzó en la Universidad de Carolina del Sur, luego pasó por Portugal, Nueva Zelanda, China, Irán, Israel y su último paso por Corea del Sur. Bueno, ayer lo decíamos cuando terminaba el programa, lo dábamos como una de las noticias que teníamos y que se había producido justamente 1 menos 5 en el mediodía de ayer. Hablábamos de Powell como bueno, el nuevo extranjero de este equipo de Estudiantes de Concordia, que viene en reemplazo de Jordan Enríquez. Y sigue en evaluación el estonio Kistin todavía, así que bueno, esperemos a ver qué decisión van a tomar ahí. Hablando de jugadores y de recambios, en la tarde-noche de ayer también nos enteramos que hubo una reunión y hubo un avance importante para que Boca pueda meter algún cambio por Johnson. Marcus James iría en el equipo, Johnson sería el extranjero saliente del equipo Ronaldo Córdoba. Y ayer la reunión había sido con Cristian Amicucci. Aparentemente faltaban algunos detalles para ponerse de acuerdo. En ese interín surge la duda de la posición que Boca debe reforzar. Y también a partir de ahí, y esto también es una información extraoficial, Boca no decidió todavía si es Cristian Amicucci o si es esa posición la que va a reforzar, o la del base. Y habrían hablado ya también con Junior Sequeira y Nicolás Llanela como para poder reforzar la posición del base. Vale decir, lo cierto es que Boca va a meter un cambio, y es muy probable que Boca meta dos cambios, pero en esta primera parte Boca va a meter un cambio. Y bueno, habían apuntado por el lado de Cristian Amicucci, pero en las últimas horas por ahí la decisión sería reforzar la posición del base, ya que la tienen bastante descubierta, habida cuenta de que, bueno, López Banega es un sub-23 y que no se está adaptando todavía tanto a la categoría. El único base titular o grande mayor es Lucas Pérez, así que esperemos a ver cómo se desarrolla, si es finalmente Cristian Amicucci o si puede ser un reemplazo para el base. Lo cierto es que no va a seguir Johnson en el equipo, y que Marcus James sí va a quedarse, y el griego Foti Lampropoulos también va a quedarse en el equipo de Boca Juniors. Algunas cuestiones y algunos cambios que va a haber seguramente varios en la liga, porque hay varios jugadores dando vuelta todavía, y seguramente van a terminar jugando esta temporada, y seguramente algunos que no tengan un dinero muy elevado para contratar a un extranjero medianamente garantido van a ir a buscar jugadores nacionales que son garantidos. Entonces, bueno, arreglando números, poniéndose de acuerdo, se van a finalmente a tener trabajo y ocupando lugares y plazas que algunos jugadores hoy no tienen, ¿no? Fabi, como todo tiene que ver con todo, hablaste de base, sí. Hablaste de Boca, tenemos sí. En comunicación telefónica a Maxi Stanic, porque ayer Olímpico cerró la primera jornada del grupo D de la Liga Sudamericana con una victoria por 90-61. Así que si te parece, hablamos con Maxi, el capitán de este ciclista olímpico. Dale, dale. Maxi, buen mediodía, gracias por atendernos. Santiago Ortega, Fabián Pérez y Franco Magistri te saludan. Hola Santi, Fabi, ¿cómo andan, chicos? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? ¿Cómo va eso? Bien, volviendo de entrenar, de hacer el scouting para el partido de esta noche. Bueno, un partido de anoche que empezó complicado, pero que de un modo enderezaron el rumbo y lo terminaron ganando tranquilo con un último cuarto estelar, ¿no? Sí, sí, a ver, creo que normal el debut, empezamos un poquito erráticos en el primer tiempo y pero lo peor ahí en ese primer tiempo fue por ahí algunas desconcentraciones defensivas que no nos metieron 40 puntos, que eso no nos puede pasar y menos jugando en casa. Entonces ahí por ahí estuvo la clave por qué fue tan peleado el primer tiempo, hasta que nos acomodamos, metimos dos o tres tiros seguidos y con la defensa lo pudimos enderezar, ¿no? Y ganarlo tranquilamente. Maxi, bueno, importante arrancar ganando, como siempre, eso es casi de perogrullo, pero también es importante que, porque a veces uno habla de los extranjeros que por ahí no están en el nivel, que algunos de los nacionales de Olímpico vayan encontrando y vayan levantando el nivel que supieron tener la temporada pasada, ¿no? Eso también es importante. Sí, es importante agarrar rodaje. Nosotros llegamos a la pretemporada conmigo, con Mauro lesionados, y los últimos 20 días el equipo no hizo prácticamente, los últimos 15 días, no pudimos hacer 5 contra 5. Entonces, al no tener tiempo de entrenar, porque desde que arrancamos hasta hoy no paramos, lo tenés que ir haciendo en los partidos, tomando ritmo en el partido, equivocándote en el partido, y bueno, claro. No queda otra, porque el calendario es el que es. Entonces tenemos que estar fuerte en la cabeza y hacer el trabajo lo mejor posible para el bien del equipo y adaptarte para lo que requiere el equipo en este momento. Seguro, seguro. ¿Y se siente perder un clásico o da lo mismo? No, sentir se siente como todos los partidos. A ver, para la gente sobre todo se siente más perder un clásico. Nosotros, nuestro objetivo principal no era el clásico, era este cuadrangular. Pero la gente sí lo vive de otra manera y lo siente más que por ahí nosotros los jugadores. Claro, claro. Digo esto en función de comenzar con el trabajo, viste, a veces las presiones, si bien es cierto que ustedes vienen desde el año pasado y tuvieron una campaña durante todo el año muy muy buena, se cayeron en la etapa de playoff ahí con Formosa, pero tuvieron una etapa muy buena, la clasificación a la Liga Sudamericana, digo, por ahí perder el clásico en la etapa previa a veces te mete una presión extra, ¿no? No, la presión la tenemos nosotros porque queremos mejorar lo del año pasado y no nos conformamos, ¿viste? O sea, ahí está la presión que se mete cada uno. Claro. Pero no, la gente acá, la gente está, ¿viste? Sigue, digamos, con la misma ilusión que teníamos el año pasado, y te lo demuestra día a día. Podés jugar mejor o peor, pero la gente está igual. Entonces, desde ese sentido, desde ese punto de vista, nosotros no sentimos... La presión nos la ponemos nosotros mismos. Está muy bien, está muy bien. Y con respecto a la Liga Sudamericana, ¿cuáles son las perspectivas? Uno intuye, infiere, por el conocimiento que puede llegar a tener de los otros equipos, de las otras ligas, que este cuadrangular, independientemente de que todos los partidos hay que jugarlos y que se respeta a todos los rivales por igual, el Olímpico tendría que pasarlo y Uniceu, que es el último campeón, también debería pasarlo. Pero ya a partir de la etapa que viene, de la etapa de semifinales, de los dos cuadrangulares, ya los 8 equipos que quedan son todos parejos y muy fuertes, ¿no? ¿Hasta dónde ustedes intuyen? Ya sé que quieren llegar a la final, pero ¿saben que pueden llegar? No, nosotros hoy tenemos un partido, digamos, en la historia del club importante, porque nunca jugaron competencia internacional y poder ganar hoy significa pasar a la otra ronda. Y después empezás una etapa de que jugás contra los mejores. O sea, Guaros es el último campeón de la Liga de las Américas y está clasificado. Tenés Comodoro, Unifeu, que seguramente ya va a estar. Nosotros si ganamos hoy, se pone Hebraica, Bahía, todos equipos buenos, ahí nosotros apuntamos a llegar a la final, no nos pesa decirlo, después puede llegar o no, pero nuestro objetivo es ese, queremos llegar al cuadrangular final. Está muy bien, está muy bien. Para después luchar para poder llegar a una hipotética final, pero va a estar durísimo, y como lo va a estar hoy a la noche, pero bueno, esto es así. Seguro, seguro. Chicos. Sí, Maximiliano, ¿cómo te encontrás desde lo físico luego de este arranque de la liga y ya rápidamente cambiar el chip para pensar en la Liga Sudamericana? No, de lo físico bien, gracias a Dios ya me estoy poniendo cada vez mejor y me siento muy bien, me falta todavía agarrar un poco el ritmo de básquet, pero desde lo físico, eso que lo que más me importaba, ponerme bien, poder digamos, soportar el día a día de la liga, que es un trajín importante, y bueno, y ahora con la Liga Sudamericana, pero tranquilo que voy a ir ganando fuego a medida que pasen los partidos. ¿Y es difícil para ustedes sacarse el chip de la Liga Nacional y rápidamente estar pensando en la Liga Sudamericana? A ver, nosotros, como le decía antes a Fabián, nosotros teníamos el chip por ahí más en la Sudamericana, pensando en este gran objetivo que es el cuadrangular en casa, pero sin descuidar la Liga Nacional, obviamente, y pudimos tener un arranque muy bueno, porque estamos en positivo en el récord entre partidos jugados en casa y fuera de casa, pero a veces cuesta un poquito más sacártelo o cambiar el chip, como vos decís. Bueno. Está bien. Sí, por favor, dale. Maxi, lo que te iba a preguntar era que además cuentan con la ventaja de localidad, donde el año pasado se hicieron muy fuertes y ahora justamente están jugando la competencia internacional en casa, en el Vicente Rosales. Sí, nosotros la base de nuestra campaña del año pasado y la de este año tiene que ser la misma, o sea, hacernos fuertes en casa y mejorar todavía el equipo lo que logró hacer afuera de la banda. Creo que ahí va a estar el poder mejorar la campaña del año pasado. Nosotros nos sentimos cómodos, la gente se hace sentir cuando jugamos de local y lo venimos demostrando. Así que la idea es esa, seguir reforzando esa localía y poder mejorar fuera. Y Maxi, ¿variaron mucho la forma de jugar del año pasado con los recambios que tuvieron? ¿Han mejorado el equipo? Eso es evidente en cuanto a los nombres. Y a lo largo del plantel, desde mi punto de vista, lo han mejorado bastante. ¿Y cambió mucho la forma de jugar o están manteniendo la misma línea? Cambió un poco, cambió. A ver, la idea y la identidad es la misma, defender y poder correr y atacar mucho en los primeros 10 segundos. Eso es una marca que Fernando quiere. Por ahí cambió la manera de jugar del equipo, adaptar a un alero menos tirador, pero con mucho volumen de juego, como es Adrián, con respecto a lo que era Maculo o Cayol. Entonces, ahí hizo una adaptación, pero digo, por ahí jugar con dos cuatros bien tiradores, como quería Fernando, y no tener a Philip, que era más interior. Pero sí, algunas cosas cambió, tenemos un equipo mucho más largo, la rotación es lo que nos hace a nosotros marcar diferencias. Sabemos que en los segundos tiempos, cuando al rotar tanto y ninguno jugar más de 25 minutos, que es lo que quiere Fernando, en los segundos tiempos marcamos una ventaja con respecto al rival, y ahí creo que están los cambios más grandes con respecto al año pasado. Claro, en algún momento del año pasado sintieron tanto el trajín, tanto vos, Fede, el resto de la banda, por jugar muchos minutos durante muchos partidos, ¿no? Sí, eso. En el playoff, lo mismo le pasó a Formosa cuando llegó a la final después de haber jugado la serie con nosotros. Totalmente, totalmente. Ellos llegaron, hicieron un esfuerzo, llegaron más entero al playoff con nosotros, pero hicieron un esfuerzo extra al ganarnos a nosotros, que después les costó en la final. Entonces, tener un plantel más largo como el que tenemos, el que vayan dosificando la cantidad de minutos, es es para mantener siempre la intensidad los 40 minutos, de defender y correr, defender y correr. Eso hace que a lo largo de los 40 minutos, cuando llegas al último cuarto, puedas marcar diferencias. Exacto, exacto. Bueno, ¿y cómo ves la liga en general? La veo bien, pareja como siempre. Esto es una obviedad, ¿no? Decir que la liga es pareja y que cualquiera le gana a cualquiera y que por más que tengas nombres no te asegura nada. Creo que se mejoró muchísimo el tema del arbitraje. Los árbitros están... me encantó cómo se empezó arbitrando. Se está priorizando un poco más el juego y eso está bueno. Nosotros los jugadores nos tenemos que adaptar a eso, así que eso va a ser bueno en el futuro, ¿no? Se van a empezar a ver de a poco mejor fluidez en las ofensivas, ¿no? Bueno, hay varios equipos se reforzaron bien, sobre todo en la Conferencia Norte, pero todavía falta encontrar la química en varios de ellos, que cuando la encuentren van a ser rivales de temer. Sí, hay varios equipos que están muy bien y por ahí es más pareja que la Sur, pero en la Sur hay dos o tres equipos que son muy buenos, muy buenos, y por ahí sacan también una ventaja acá. Pero también hablábamos con Álvaro Castiñeira ayer después del partido, que con algunos jugadores que quedaron libres en esta temporada, que no arrancaron la temporada, Sequeira, Llanela, Mariano Fierro, Viró, Caferata, por nombrar algunos, y los equipos van a ir buscando reforzarse de acá a diciembre, y aquellos que parecen un poquito más débiles en algunas posiciones van a terminar teniendo un equipo importante y un equipo que va a ser mucho más competitivo, ¿no? Obvio, yo creo que en el sur San Lorenzo y Bahía están un pasito adelante del resto, están muy bien. A Bahía lo vi muy bien, mantuvo el mismo equipo el año pasado y eso es una gran ventaja. Y como vos decís, aparte también cuando arrancás mal y empieza, no sé todavía si va a haber descensos o no esta temporada, pero si llega a haber descensos ya empieza a agarrarte por ahí el fantasma del descenso. Para la A hay descenso. Entonces, igual que el año pasado, sí. Y bueno, a medida que pase el tiempo, por ahí muchos equipos que por ahí no arranquen bien van a empezar a mirar de reojo esa situación y se van a ir reforzando. Quedaron muy buenos jugadores en el mercado y que cualquier equipo de los que vos hablás lo podría reforzar muy bien. Así que, bueno, eso es a medida que va pasando el torneo. Chicos, ¿alguna pregunta más? No, Maxi, te agradecemos porque sabemos que hay que descansar para lograr el primer objetivo, que es clasificar a la próxima ronda. Sí, bueno, gracias, Santi. Sí, la verdad que nada, estamos con todas las ganas de poder ganar hoy y ya consagrar el pase a la siguiente ronda y jugarnos con Uniceu, que es un lindo desafío, y ver dónde estamos parados, ¿no? Porque es el último campeón y queremos ganar el grupo, más allá de poder clasificar. Bueno, un abrazo enorme, Maxi, gracias por el tiempo y lo mejor para Olímpico esta noche y el partido contra Uniceu, Gracias, chicos, abrazo grande. Ahí está, la palabra de Maxi Stanic, bueno, hablando un poquito de todo, del arranque de la Liga Nacional, del Clásico con Quimsa, de cómo se reforzó el equipo y también de esta Liga Sudamericana que lo tiene como protagonista en el último cuadrangular, ¿no? Que queda...